Ahora estamos con el arquitecto Alberto Velarde Andrade, decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, para hablar sobre algunos temas. La reconstrucción del sur, apaleado por este sismo infausto que, como ustedes saben, ha causado tantas desgracias. El problema es, entre otros, que en este país de desregulación permanente gracias a la década de Fujimori, también se desregularon por completo y de facto, y solo de facto, todos los reglamentos que había en torno a la construcción. De tal modo que ahora asistimos a las siguientes cifras pavorosas. Cualquier país sentiría escalofríos ante cifras como esta. 65 o 70% de las viviendas en el Perú están construidas informalmente. Informalmente, radio escuchas, informalmente, o sea que yo hago lo que me da la gana, no contrato un arquitecto, contrato un albañil, pero eso sí, el más barato, usted no, maestrito, no, usted cobra mucho, usted, y viene el albañil, el más barato, y hace la casa, y él hace el análisis de las resistencias, él hace el cálculo, él hace todo, y el segundo piso se inauguró, y gran tranca con el segundo piso. Mucha pilsen callao, hermanito. Y después, el tercer piso, porque la niña se casó y hay que hacer el tercer piso. Y el mismo albañil, que no le puso los cimientos debidos, que construyó un segundo piso inverosímil, ahora resulta siendo el tercer piso. Cuando yo he escuchado que en el Perú el 70% de las viviendas son informales, simplemente he dicho, esto no es un país. Esto es como decía Federico More hace muchos años en una gran revista humorística que se llamó El Hombre de la Calle. Federico More, el gran periodista y humorista peruano, hoy día olvidado, pero siempre recordado por los que algo saben, como el maestro Lévano. Federico More dijo una vez, me he convencido de que el Perú no es un país, es un ómnibus. Bueno, mejor dicho, algo donde entran todos y se arriman y etcétera, ¿no? En fin, don Alberto Velarde Andrade, esta cifra que acabo de dar está confirmada. Creo que todavía es he oído cifras mayores. Mayores que el 65-70. Sí, inclusive nosotros tenemos. Depende ahora de la zona, ¿no? Pensé que era un promedio. Si hablamos de un promedio, es un promedio. Lo que yo estoy diciendo es un promedio. Es un poco más según las cifras. Porque la informalidad tiene diferentes formas de actuar, ¿no? O sea, correcto. Lo que usted ha descrito es una manera muy común. Pero la informalidad tiene niveles en los cuales se bypasean algunas profesiones, algunas especialidades, entonces finalmente son informalidades intermedias, ¿no? ¿Me puede describir esas formalidades intermedias? Por ejemplo, la parte estructural, muchas personas sí la toman en cuenta y requieren ingenieros que sí saben del tema. Pero, por ejemplo, las instalaciones no pasan por ingenieros, entonces tenemos problemas de agua, de luz, ahora de gas. Perdóneme, si no pasan por ingenieros, ¿quién las hace? Bueno, si van a pasar por el sistema de licencia de obra, que es un porcentaje muy pequeño de todo lo que se construye en el país y en Lima, entonces hay profesionales, llamados así entre comillas, que firman los planos preparados por sabe Dios quién, para que obtengan esa licencia formalmente. Pero no han estudiado los planos ni nada, solamente firman. Nosotros en el argot profesional entendíamos que estos profesionales antes trataban de hacer lo mejor posible, pero ahora el negocio es firmar y cobro por firma. Por lo tanto, no me interesa si está bien o mal. Es mal, si está mal, sé que más tarde va a regresar el plano para volverlo a firmar. Eso, digamos, es ya el extremo de esta informalidad, ¿no? Correcto. Pero como lo vemos nosotros... Y además en los acabados, por ejemplo, ¿no? El vidrio crudo, el vidrio templado, se tiene en cuenta para nada. Ya, ahí entramos ya en el otro proceso, ¿no? Porque cuando uno hace esto y la informalidad está a la mano y lo hace, es una manera de ver, pero tenemos que ver la contraparte. ¿Quién es el que debe supervisar que esto no suceda? Desgraciadamente o felizmente, no lo sé, los municipios son los que deben hacer esto, porque son los que representan a la ciudad y son los que deben velar por la ciudad. Bueno, los municipios no tienen la capacidad de poder hacer esto. Por lo tanto, la informalidad tiene una puerta libre, porque los supervisores profesionales o técnicos de los municipios no funcionan, no existen. Utilizan personal de administrativo para estas labores que deben ser profesionales. Entonces los serenazgos o los empleados municipales recorren las calles buscando donde haya desmonte, donde haya una obra fuera de tiempo. En Pisco, por ejemplo, se ha determinado que hay un 85% de construcciones no solo informales, sino que además amenazantemente informales, tan mal hechas que eran visibles aún al ojo no profesional. Esos alcaldes deberían estar sometidos en este momento a una investigación y deberían ir presos. Yo he oído del sector vivienda, que ha sido el sitio en el cual el Colegio de Arquitectos ha participado en estas semanas después del sismo, que se requiere que realmente no solo en Pisco, en Chinche, en todas las partes, se encuentre realmente la culpabilidad, pero no por quien sea, sino porque eso es lo que hay que demostrar para que no suceda después. Porque aparentemente la prevención y todo lo que nos ha pasado, conversaba con Manuel Dahmer antes, nosotros deberíamos estar listos para esta reconstrucción o para lo que sea, porque ya lo hemos vivido tantos años, tantas veces, en todas partes, hasta hace muy poco en el sur, pero cada vez volvemos a comenzar. Pero se da cuenta, arquitecto, que en este país hace 17 años que no hay revisiones técnicas a los automóviles, y los automóviles muchas veces se caen a pedazos y tienen las luces delanteras en la parte de atrás y las traseras en la parte de adelante cuando las tienen. Bueno, es que este es el país que Fujimori desreguló, entre comillas, o sea, salvajizó, imperó aquí la ley de la selva. Japón nos vendió su chatarra, le cambiamos el timón y nos llenamos de un parque automotor con las mismas pistas, etcétera, etcétera. En el terreno de la construcción ha pasado lo mismo. La pregunta es, ¿qué se puede hacer? Bueno, eso creo que es lo que debería abocarnos, ¿no? O sea, hay muchas cosas por hacer. Nosotros como Colegio de Arquitectos sentimos que mucho antes de la época que estamos hablando, la arquitectura tenía un espacio, un lugar en la sociedad que era diferente a la que tenemos ahora. O sea, la sociedad era diferente, tenía otra composición, y la arquitectura era parte de esa sociedad. Pasó el tiempo, la sociedad comenzó a cambiar y la arquitectura comenzó a elitizarse, y entonces hemos llegado a estos tiempos por culpa de los mismos arquitectos y por culpa de la sociedad que ha dejado de lado esta profesión. Porque la acción que hace la arquitectura, que es crear, transformar las ideas, las ilusiones y lo que uno quiere, en realidad, alguien lo hace, siempre lo hace. O sea, siempre hay arquitectos, profesionales o no, que transforman eso. Puede ser el mismo maestrito que usted hablaba o el mejor arquitecto. Pero entonces ¿no? Hora de dejar de reivindicar al maestrito, ¿no? Porque el maestrito pertenece al santoral urbano, ¿no? El maestrito puede ser un perfecto asesino y hacer una casa que se va a caer. Y a veces hay maestritos que estoy seguro que saben que se va a caer, pero la hacen rápido y cobran. Sí. O sea, eso de esa criollada de decir el maestrito, que lo resuelve casi todo, ¿no? Y hay un aviso más o menos, el maestrito. Hombre, ya es hora de que nos civilicemos un poco. Uh-huh. Una casa tiene que hacerla un arquitecto. Mejor dicho, tiene que diseñarla un arquitecto, tiene que hacerla un ingeniero civil, y si no hay plata para eso, pues tendrá que haberla. Sí, en ese camino estamos. O sea, es encargar a los que están preparados para que hagan las cosas que tienen que hacerse. O sea, lo del maestrito, como usted bien dice ahí, hasta una propaganda, y es algo como que a los arquitectos le dicen ingeniero. O sea, hay una serie de cosas que ya están como establecidas, y entonces el proceso tiene que ser mucho más fuerte, pero como yo le digo al gremio, a los colegas, tenemos que demostrar pues realmente que el arquitecto hace la diferencia, porque ahora no podemos salir a decir el arquitecto es necesario, el arquitecto no. Comencemos cada uno de nosotros a hacer arquitectos, hacer buenos arquitectos, y eso es lo que va a lograr finalmente el reconocimiento de la profesión, porque tenemos que hacer que la sociedad lo entienda así y pida la sociedad a los arquitectos. Y que se creen pues mecanismos de incentivo, de subsidio en algunos casos para que la gente con menos recursos pueda acudir a la arquitectura para el diseño de sus modestas casas, que también merecen un arquitecto. O sea, ¿por qué esta discriminación? Los pobres no merecen arquitectos. ¿Qué es esto? Justamente, con el sector vivienda, esto que estamos conversando lo he mencionado porque hay un proyecto de ley que tiene el sector vivienda en el Congreso que pretende que, dado que hay estos niveles altos de informalidad, entonces el Estado quiere formalizar a partir de esa realidad y, por lo tanto, plantea un proyecto de ley que el que quiera hacer una casa de 120 metros cuadrados puede hacerlo sin necesidad de un profesional. Simplemente presenta su dibujo y lo puede hacer. ¿Quién ha presentado ese proyecto? El sector vivienda y ya ha sido aprobado por... ¿El señor Garrido Leca? El sector vivienda, digamos, el Ministerio de Vivienda. Digo, el sector vivienda... Que, o sea, todo lo que esté por debajo de 120 metros cuadrados, no necesita licencia. No, le van a dar la licencia y esa es la formalización que ellos entienden. No importa cómo esté hecho. Pero la firma el dueño del predio. No, no hay arquitecto. Ningún profesor. No, arquitecto difícil. Ah, profesional. Yo invito a Garrido Leca a que viva en una de esas casas. A ver si cabe. Primero a ver si cabe. A ver si entra por la puerta. Porque me dicen que está volviendo a engordar el pobre. Pero no importa. Al margen de eso. Hernán, tú te vas a vivir con tu santa familia, tan bella, con tu bellísima esposa y tus preciosos hijos a quienes conozco y respeto, tú te vas a ir a vivir ahí, ¿de acuerdo? A una de esas viviendas de 120 metros a las que quieres avalar con la firma del dueño. Impresionante. O sea, perdóneme, ni en Papúa Nueva Guinea hay esto. Yo estoy seguro que en Papúa Nueva Guinea los arquitectos tienen que firmar un diseño, pero en fin, yo no sabía que existía este proyecto. Estamos tratando de que se quede en la primera aprobación. Ya la Comisión de Vivienda y Construcción lo aprobó. Qué acto tan demagógico, ¿no? Tan, falta una segunda comisión. Tan violentamente demagógico. Muy bien, entonces sí se puede hacer algo, pero se tendría que hacer algo con un Estado más digno de llamarse así, ¿no? No con ese Estado que formaliza lo informalizable, o sea, el Estado que dice, bueno, todas las invasiones ahora sí se van a convertir en legales. No, pues eso no es un Estado, eso es el sheriff de Cochise, eso es Tombstone, eso es el duelo al mediodía entre Gary Cooper y no sé quién. Eso no es un Estado, eso es una chacra. Caray, caray, caray. Y ahora lo que me preocupa es el sur. ¿Qué van a hacer en el sur? Han nombrado como jefe de la reconstrucción a un hombre que no cree en la ecología, que la detesta. Y fíjese usted que en el sur hay muchas cosas ecológicas que cuidar, medioambientales que preservar. A mí me preocupa muchísimo que el señor Fabre haga las casas sobre albuferas, porque parece que le gustan las albuferas, le encantan. Odia a las garzas, además, ojalá que no haya garzas todavía en Paraca, porque las va a ahuyentar todas. Odia a las garzas. Bueno, ¿qué opina usted de la reconstrucción del sur? Sí, justamente ese es un tema que, metido dentro de ese problema que estábamos de la ley, o de ese proyecto de ley, sucede el 15 de agosto el sismo, y comienza a abrir un panorama en el cual es más de lo mismo, ¿no? O sea, esta zona, lo primero que se habla son de los materiales de construcción. Los materiales de construcción se pueden utilizar de acuerdo a lo que el suelo y la capacidad y el uso se requiera. O sea, por ahí no hay ningún problema. El problema de reconstruir o de diseñar una ciudad tiene todos esos ingredientes que usted menciona. Lo socioambiental es importantísimo. Si hablamos de Pisco, que es el emblemático, Pisco pues tiene una potencialidad que ha debido ya pensarse mucho antes. O sea, tiene una serie de características que ya debían haberse pensado en qué es lo que iba a pasar. Felizmente o desgraciadamente aparece este sismo y ahora Pisco está listo para poder dar un ejemplo de lo que es planificación, de lo que es una respuesta a futuro, de todo eso que nunca, yo digo nunca porque hace tantos años que no se planifica, que no hay una mirada al futuro de saber... ¿Cuántos arquitectos hay en Forsur? ¿Cuántos arquitectos representan a la arquitectura en Forsur? De los 18 que he visto en el comercio hoy día, solamente está Eduardo Figari, porque no han salido los nombres. Entiendo que él es el único arquitecto que está en ese directorio. Uh-huh. Ahora, el Colegio de Arquitectos, con el Colegio de Ingenieros, estamos teniendo conversaciones para ubicarnos... ¿Con quién? Con Héctor Gallegos, que es el decano nacional del Colegio no, de Ingenieros. No, pero tendrían que conversar con Fabre, que es el SAR. No, lo que pasa es que el colegio no puede actuar en esta... en esa... Pero por eso, Fabre no los ha llamado ya... ¿No los ha convertido en asesores permanentes? Eso es lo que estamos proponiendo, tener un consejo consultivo conformado por los colegios y todas las instituciones que quieran dar esa posibilidad a este ente ejecutivo de que pueda hacer las cosas bien, que tiene que hacer las cosas bien. Por último, sí. ¿El adobe es siempre maldito o el adobe no. reforzado funciona? El adobe tiene su... Tengo un comunicado exacto que es la norma técnica de edificación E.080 del adobe tiene 25 o 30 años y si se aplicara está en el reglamento vigente de... ¿Qué cosa es un adobe reforzado? ¿Un adobe antisísmico? No, pues es reforzado. Antisísmico es hasta que el sismo lo vence. Bueno, ¿cuánto aguanta un adobe reforzado? Si es solamente para un piso o dos pisos, no tiene ningún problema si se siguen las pequeñas... Por eso, entonces aguanta un terremoto. Pero por supuesto, si es que está bien cimentado, el suelo es bueno y todo, o sea... ¿Y qué tiene que tener ese adobe reforzado como mezcla? Simplemente tener... Ah, ¿como mezcla? El adobe es el tradicional. Ya, y la luego... La técnica especial es reforzar las esquinas, no tener aberturas grandes, tener los anchos adecuados... No quebrarle el que sea una cobertura unitaria, que no tenga fragmentaciones, que no esté dividido. Y no romper la continuidad. Claro, y que esté apoyado en las esquinas y no tener paramentos muy largos sin tener contrafuertes. O sea, es lo que así se ha hecho siempre. Y esas casas han aguantado. En este comunicado tengo pruebas de que todo lo que ha pasado en 25 o 30 años usando esta técnica de esta norma... O sea, que al adobe no hay que maldecirlo. No, indudablemente que no. Ahora, el otro problema que también lo he escuchado es que ¿por qué en Pisco usar adobe cuando estamos lejos de donde debería usarse, que es más bien en las zonas de sierra, ¿no? Así es. Bueno, eso también es una objeción importante. Eso ya es... Hoy hay una cosa, y una cosa importante... Claro, se lo pregunto a un agnóstico, ¿no? ¿Por qué las iglesias se caen impunemente? ¿Y por qué las iglesias no necesitan autorizaciones, ni arquitectos, ni indesis, ni nada? O sea, yo hago un restaurante, indesis va y me averigua todo. Sí. Vigas, estructuras, baños, salidas de emergencia, y si no, me cierra. Pero yo hago una iglesia, ¿no? Qué bonita sería hacer una iglesia, ¿no? Caracho, una iglesia enorme. Y me pongo mi cuello romano... Y cito a la gente, 200 personas, y se mueren 180. Y nadie me dice nada. Oh Dios, milagro. Las autoridades me han invisibilizado, como dicen las feministas. La pregunta es, ¿por qué la iglesia no necesita licencias? No, sí. O sea, técnicamente, no digo teóricamente... las iglesias son centros de reunión y están sujetas a todas las revisiones. Pero no están sujetas. Depende pues de la autoridad. Si en Pisco el alcalde no ha querido hacer esa inspección de las iglesias como centros de reuniones, o sea, independiente de la religión, por ahí está el problema, ¿no? Sí, pues. No, sí, pues, no hay otra. Está el problema. ¿Y eso era adobe? Sí, con techos de trama de no llamarlo quincha. ¿Y por qué se han caído? Porque el adobe, pues, tiene un envejecimiento que sí es notorio. El adobe sí... ¿De cuántos años? Cada sismo hace que la resistencia del adobe comience a bajar, porque lo deja, no es plástico el adobe. El adobe, una vez que llega a un punto de rotura, se rompe y queda fisurado. El siguiente sismo ya no tiene la misma resistencia. Si hay humedad, ya lo sabemos, eso se además, lima, ¿no? Digamos, yo calculo que su composición molecular es dable a la fragmentación, claro, ¿no? Para eso, en esta norma técnica se le ayuda con elementos que lo ligan, ¿no? Uh-huh. Que pueden ser elementos uh-huh. vegetales o a veces también metálicos. Correcto. ¿No? Pero entonces, que hacen eso. Claro, un adobe viejo de 100 años... Ya está en su periodo de... Está en una decrepitud peligrosa. Pero es lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Tendría que haber ido, ¿no? digamos, el INC es el dueño si es que es monumento, y si no es monumento... No, tendría que haber ido el nuncio apostólico a decir, oiga, esto se va a caer, mire usted la propaganda que nos va a hacer, hombre. Bueno, ¿qué ahora pasa? Están en eso. El nuncio apostólico tendría que haber ido a decir, esto se va a caer, ciérrenlo, hagan esto, ahora misas en campaña a la intemperie, que salen más bonitas, y todo lo demás. Y nada. Y encima viene el representante del Papa, el segundo hombre del Papa, y nos bendice. Oiga, y ninguna explicación de por qué la Iglesia Católica Peruana tiene estos vejestorios asesinos como iglesias. Pero en fin, don Alberto Velarde Andrade, arquitecto y decano del, nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, ha estado dándonos varias lecciones en torno a construcciones y a sismo. Muchísimas gracias. Gracias. Regresamos de inmediato.